No sé en qué andará. Bueno, sí, el tipo labura mucho. Esto sí lo sé. Lo sé porque labura con amigos, labura con radios conocidas, con lugares junados. Bueno, es un tipo relativamente famoso. Yo no sé si él se considerará así. Es difícil autoconsiderarse o famoso o relativamente famoso. Fede Yáñez, ¿vos te considerás famoso o relativamente famoso? Famoso no, ponele que conocido, pero ya está ahí. Bueno. Famoso para mí es Tinelli o Mirtha Legrand. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y esto qué significa ser famoso entonces? Y que te conozca mucha más gente que la que no te conoce, sí. Digo, tener una profesión. A ver, también podemos decir que los políticos son famosos, pero yo creo que ahí sí aplica más el conocido, porque el famoso yo le doy como una valoración, una carga valorativa, si querés, con cierto afecto, digo, ¿no? Por eso mencionaba figuras populares. Sí, sí, bueno, pero tenés que tener cuidado con eso, porque hay asesinos famosos. Ah, bueno, eso también. Bueno, bueno, ahora nadie nunca mató a otra persona. Vamos a empezar a jugar. No, pero para mí es como que el famoso está vinculado a eso, a las sí. artes, al deporte, a cuestiones así. Pero bueno, sí, claro, si lo manejas mal, sos tristemente célebre. Exactamente. Bueno, ¿y a vos qué te gustaría ser? ¿Famoso o exitoso? Ni exitoso, porque puede ser famoso por algo horrendo o puede ser famoso y no disponer de los bienes para poder disfrutar de esa fama. En cambio, si sos exitoso, capaz no te conoce nadie. Mirá, ya verán en su momento. Sí, sí. Porque estamos en tren de decir barbaridades, bueno. Bueno, no sé. Vos sabés que cuánto, no sé. O cuánto empresario sí. o empresaria, viste, que sí. ha hecho un dinero y no lo conoce nadie. Así que capaz son exitosos. Claro. Bueno, pero también... Así como se puede ser exitoso, no sé, en un aula con 12 alumnos y no famoso, también se puede ser exitoso en otros terrenos que no son tan loables como ser un docente en un aula con alumnos. No, claramente, puede ser un asesino a sueldo y tener mucho éxito. Mucho éxito, o sea que no sé, yo no, ya no sé qué quiero de esta vida. Yo básicamente, y hablando en un castellano muy antiguo, muy castizo, sí. parafraseando a uno de mis amigos, sí. yo una de las cosas que más ansío en la vida es que no me rompan las pelotas. Me muero, me quedo con esta frase. Vos sabés que esta frase la voy a sacar de esta charla y la voy a acuñar, ¿no? Lo único que yo quiero es que no me rompan la... Pero ojo, no tiene, o sea, mi amigo la dice, se pone, yo tengo 40, mi amigo la dice de los 30 porque él tiene como un envejecimiento prematuro interno, claro. pero no tiene ninguna carga negativa sí. para con nadie, pareja, sí. familia, nada. Él como que su mantra global sí. radica en eso, en que nadie ni nada lo lleva a esa situación. Entonces sigo, ¿y el periodismo deportivo te eligió a vos o vos lo elegiste a él? No, yo lo elegí. Yo no tengo ningún familiar, amigo de familiares de amigos, nada que sea periodista. Sí. Sí tuve padres, y tengo padres, muy lectores. Mi papá compraba el diario todos los días. Sí. Compraba muchas revistas. Sí. Me acuerdo que compraba la revista Humor, que medio se la sacaba así de canuto cuando no me veía, porque bueno, sí. había fotos y cosas que no se podían leer a cierta edad. Sí. Compraba la revista Noticias, compraba bueno los diarios dominicales que venían con revistas. Yo a mí como que los productos escritos se llaman, me gusta la revista. Ajá. Y también se hizo como una costumbre en unas épocas donde no existía internet, estimado Centennial. Sí. Cuando uno se enfermaba o las vacaciones de invierno, que te compraban Sevillique, claro, el gráfico, claro. Y a partir del gráfico como que entré en esto. Ajá. Bueno, ¿y cómo fue que ingresaste en el mundo del periodismo deportivo? Porque hay mucha gente a la que le gusta, pero sí. que no ingresa, no sé por qué. Yo primero tomé la decisión de no estudiar periodismo deportivo, o sea, no formarme en una escuela de periodismo deportivo, sino en una de periodismo en general. Ajá, porque no me quería acotar. Claro, claro. Ahí justo tuve una compañera que se llamaba Margarita Pessoa, que también estábamos en el curso. Ah, mira, claro, vos fuiste compañero de Margu. Sí, con la otra hicimos radio, con Lucila. Con Lucila, sí, bueno. Pero sí. Después con las otras tres no tuve relación todavía. Sí, che, sí, bueno, y entonces, ¿cómo se dio esto? No, siempre me gustó el deporte, es como que a partir del gráfico, por ejemplo, los Juegos Olímpicos del 96, que fue los primeros que transmitió Tays Sport y que estaba Bonadeo sentado y hablándote de todo, sabiendo de todo, es como que decís, ah, mirá esto. Me acuerdo de ver a Barty en el noticiero de Telenoche, que claro. Veía un pibe joven hablando en un lenguaje coloquial y yo no lo podía creer, haciendo juego de palabras, y dije, vamos por acá. Claro, y muy bien. Bueno, fui a estudiar a TEA y de ahí... Tuve un año que no encontraba trabajo, empecé a trabajar en televisión produciendo CQC, o sea, nada que ver con el periodismo deportivo. Iba haciendo cositas, tipo colaboraciones y demás, hasta que en 2011 leo en un pirulo de La Nación que arrancaba una radio nueva, que era Vorterix. Sí. Que la primera mañana le iba a hacer Reinaldo. Sí. Y ahí lo llamé. Lo llamaste vos. Sí, o sea, la charla fue más o menos así, lo llamo y le digo, hola Reinaldo, ¿cómo estás? Mira, soy Federico Yáñez, acabo de leer que vas a estar en Vortex, yo soy el productor de la nota que hicimos a principio de año en CQC, y me contesta, esa que no salió al aire, esa misma, le digo. Y ahí vi que naufragaba, pero bueno, claro, medio como que... Claro. Bueno, y ahí insistí, sí, y me pidió que le mandara cosas, y empezó a preguntar a conocidos, sí, si me conocían, justo cuadró que estaba haciendo radio con Gisela Busaniche, que es amiga de Rey, sí, que fue como una suerte de madrina, le habló muy bien, uh-huh, y hizo unas averiguaciones por otros lados, y bueno, y en 2012 ya empecé a laburar pura y exclusivamente de periodismo deportivo con variantes en varias radios, sí, de tele, hago gráfica, pero más o menos por ahí. Trato de no ser un gordo gritando desde el sillón como pasa con algunos. Y decime, ¿te pasó en tu yo interior el disfrutar de cierto reconocimiento, digo familiar? Viste que a veces las familias no te dan ni cinco de pelota. Y entonces, sí, bueno, una cosa es cuando uno está detrás de conseguir la adhesión del gran público. Y otra cosa es cuando uno tiene ganas de que la familia lo mire. No, yo en el caso de mi familia siempre, mis papás siempre me ayudaron, me apoyaron, me alentaron, ¿no? Nunca fueron esos padres de vas a estudiar periodismo, que al contrario. En mi casa, claro, para mí la banda de sonido de mi infancia es escuchar a Magdalena Ruiz Díaz-Sú. Me acuerdo de estar yendo al jardín o al colegio y mis viejos tenían la radio prendida, entonces como que siempre los medios directamente estaban. No, me quedé pensando en qué enfoque, porque te he escuchado con algunos enfoques respecto a lo deportivo, pero no respecto a la profesión de periodista. Porque, tenemos para un rato. No, bueno, pero a ver cómo qué es lo que te parece que sucede o que sucedió siempre o qué es lo que nunca sucedió y todos creímos que sucedía. A ver, yo siempre tuve como, al menos en el periodismo deportivo y en el periodismo en general, siempre tuve como ciertos referentes donde trataba de consumir. Digo, si bien lo que te enseñan cuando vas a la escuela de periodismo es tratar de consumir la mayor cantidad posible de cosas para poder tener como un criterio amplio y no encerrarte en tu mundo, en algunos casos me cuesta, pero... Yo lo que sí veo hoy por hoy, que el periodismo en general es un gran panelismo, ya sea en periodismo político, espectáculo, deportivo, es un moderador y de 4 a 8 panelistas gritándose de un lado al otro, queriendo tener la razón, y en muchos casos deliberadamente armados para que de un lado opinen de un lado, de otro lado opinen de otra manera, y medio caricaturesco, porque... debates hubo siempre en televisión. Vos venías del programa de Neusta y con los bemoles de la época y demás había dos tipos que pensaban distinto y hablaban. Acá es como que gritarse y tirarse chicanas y vos sos malo y vos sos peor y mi papá es más grande que tú. Entonces es medio difícil y también... Qué loco, El negocio viró para ese lado, entonces es muy difícil... o es más difícil encontrar a todos esos tipos que a mí me gustaban cuando yo era más chico, haciendo algo más pausado, o más elaborado, o más pensado, porque hoy necesitas que sea rápido, que guste, que mida, que tenga sangre y que se repita al día siguiente. ¿Y eso sucede porque el público en general es más ignorante, más estúpido? yo siempre tuve como una dicotomía, que yo no sé si los medios, o sea, si es que los medios programan en función de lo que la gente quiere o la gente consume en función de lo que los medios programan, porque si vos te pones a pensar, no sé, hoy por hoy el programa más visto del país en materia televisiva es La Voz Argentina, ¿no? Sí. Y es un programa, un concurso de canto, amable, en donde se tratan bien, en donde buscan apelar a la emoción, en donde... Sí. No hay malos tratos, y si bueno, si vos programas algo lindo, la gente lo consume. Con los programas de cocina, que viste que en la pandemia estaban por todos lados, abundaron. Sí. Del otro lado tenés los programas políticos, de donde hay una persona enfrente de una cámara indignada, queriéndote bajar línea, y no mide tanto, pero después rebota en las redes y pareciera como que mide. Yo creo que que los medios en general apuntan con cierta vagancia a hacer algo rápido y efectista. Ah, claro. Y capaz hay cosas que necesitan una maduración o una paciencia que no la tienen. Y si vos, a ver, es como todo. A ver, a mí me encanta comer pizza y hamburguesas. Sí. Ahora, si un día me haces un pescado con ricas verduras, y te lo voy a comer porque está bien hecho. Claro, tiene la... claro, pero bueno, es como es esa dicotomía. Yo creo que es más una cuestión de vagancia, de buscar un rédito rápido, y que la torta publicitaria más chica, y prefieren poner 10 en una figurita, 2 en 8 ignotos, a buscar hacer algo más elaborado. Sí, o si no, por lo que yo he visto, arman grietas artificiales. Hay grietas que sí que existen y que son, por supuesto, alimentadas y fogoneadas, pero la sensación que tengo es que hay un montonazo de programas deportivos, inclusive, donde están tibios y troyanos discutiendo, puteando, y me parece que ahí el eje no es de la discusión sacar algo positivo y de crecimiento. Ahí es la discusión por la discusión misma, porque debe resultar atractiva. No, y además es apelar a un público que busca confirmar sus propios prejuicios. Sí, ahí está. Ponele, bueno, vamos a lo deportivo. Sí. Hay como un chiste entre amigos y en redes, que es los programas deportivos básicamente se nutren de dos ideas. ¿De qué es peor? Que tu equipo se vaya a la B o perder la final de la Copa Libertadores contra tu eterno rival. La típica disputa que los de River te tiran por la cabeza que le ganaron a Boca la Copa Libertadores, y los de Boca que los de River se fueron al descenso. Claro. Y como que todo el eje discursivo nivel de discusión pasa por esas métricas de uno contra otros. Y capaz, viste, no hay margen para la autocrítica, no hay margen para reconocerle algo al otro. Vos ves, en el caso puntual de los programas no deportivos, los de fútbol, donde la mayoría de los temas que se hablan son de River y de Boca, y los cronistas que hablan de River, muchas veces, no siempre, se ponen en rol de hincha barra brava, y los de Boca lo mismo, y entonces es, si el otro hizo algo bien, al toque te buscan un archivo de algo que salió mal para poder contrastarlo, y viceversa, y es como una cosa que no se termina más. Claro. Porque, a ver, no deja de ser un juego el fútbol, ¿verdad? Claro. Pero lo transforman en otra cosa para darle un viso de seriedad mayor. Cuando en realidad debería tratarse como un juego, no sé si simplemente, pero como un juego, ¿no? Sí, y aparte vos, yo qué sé, cuando yo no laburaba de esto, yo buscaba en los medios de comunicación o alguien que me explique, o que me analice, o que me dé su opinión. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar a Vorterix, que Marcelo Gatman, que trabajaba en el programa de Mario Perolini, que era el que venía después del nuestro, se ve que un día me vio como muy, no dubitativo, pero sí como muy pendiente de querer explicar y ser lo más aséptico posible, y me dijo, mira, escúchame, no sé ahora, o en el mediano, el corto, largo plazo, pero los que escuchen el programa, cuando quieran escuchar algo de deporte, quieren escuchar qué pensás vos, te quieren escuchar a vos. Así que desarrollá una voz propia, y ahí es como que me quedé pensando, es por acá. En cambio ahora es como que no todos, tampoco digo, ni siquiera son muchos, son pocos pero muy intensos, que se suenan más que el resto, que lo que apuntan es convertirse en una voz del hincha dentro del medio. ¿Entendés? Porque yo puedo, todos, tener una afiliación política, deportiva, lo que sea, pero a mí al menos no me inhibe contarle las costillas a ese equipo cuando hace las cosas mal, o a ese entrenador cuando hace las cosas mal. En cambio, en general, como que el concepto radica muchas veces, por eso no quiero ser injusto con todos, ser la voz del hincha en el programa y salir a defender al club cuando el del otro equipo me ataca. Entonces, como que a veces es más difícil, al menos a mí me cuesta más ir a ese discurso. Digo, entiendo que es más fácil, es más efectista, te permite conseguir quizás más laburo, pero bueno, por otro lado. Che, Fede, bueno, la próxima vez que te llame te hago algunas preguntas sobre deportes. Hoy no sé por qué derivó para este lado. Me interesó. No te digo que hacerlo todo el tiempo, pero cada tanto está bueno. Bueno. Como una charla, como un vermú. Exacto. Usted lo ha dicho, mire. Ahora me voy a abrir un roso con unos hielitos y un limón y lo pensamos. Bueno, te mando abrazo grandote. Abrazo, Quique, mil gracias. Chao, gracias a vos. Cuídate. ¿Lo escuchaste? ¿A quién? A Fede Yáñez, periodista primero, periodista deportivo después. El Fede Yáñez. ¿Dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto.